que la esperara, que esta vez no faltaría. De nuevo me la jugó, esperándola me dejó. No llegó, no llegó. Si ese lugar hablara, ¿qué no diría? Si tú le preguntaras, te contaría todo lo que he sufrido al estar esperando. Siento que tus mentiras sí están cansando a mi corazón, que te quiere tanto y no soportará que una vez más lo dejes esperando. Que una vez más lo dejes esperando.